Porque el silencio habla, porque en silencio se crece internamente, porque el silencio ayuda, te descansa y te espabila en un mundo tan rabioso como este. Ayuda a crecer, a juntarse, a estar con uno mismo. ¿Y qué mejor que eso, no? Por eso este regalo. Ahora los dejo con ustedes mismos. ¿Qué mejor que eso, no? Los dejo en silencio. Gracias.